para hablar de una interesante iniciativa, carnicerías saludables. Y roticerías. Y roticerías también, sí, saludables. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, ¿cómo les va? Aquí buen estamos, día. bien. Carnicerías saludables. A ver, contanos un poquito cómo es la iniciativa esta presentada en el Consejo Deliberante. Bueno, esta iniciativa nace de una inquietud de APRESU, que es la asociación que trabaja para la prevención del síndrome urémico hemolítico, uh-huh. Y tiene que ver con, en líneas generales, con establecer mecanismos de prevención de las ETAs, de las enfermedades de transmisión alimentaria. Y más allá de establecer un mecanismo, también de trabajar en la generación de conciencia, tanto de consumidores como de expendedores, uh-huh. de productos cárnicos en este caso, y roticerías que trabajan con derivados, ¿verdad? Claro. La idea es que cumplan con las normas, en realidad, porque ya existen esas normas, ¿no, Laura? No, la idea es que avancemos en los requisitos que se exigen. Ajá. Hay normas que hoy proceden a través de los procesos de habilitación, que tienen que ver, bueno, en el caso de los requisitos que establece el municipio, tienen que ver con la infraestructura y normas de seguridad, y en el caso de los requisitos que establece Salud Pública, con cuestiones inherentes a la manipulación de los alimentos. Ajá. Pero en este caso, el Instituto de la Carne y Vacuna Argentina ha establecido un manual de buenas prácticas, que son requisitos más exigentes, ¿no? Lo que establece el proyecto de ordenanza es que quienes adhieran a estas buenas prácticas establecidas por el Instituto de la Carne Vacuna Argentina y cuyos, quienes manipulan y personal del establecimiento, hagan los cursos de capacitación que va a prever el municipio para estos, para volver operativa esta norma, entonces son acreedores de un sello de calidad. Ajá. Carnicerías saludables o roticerías saludables. Claro. Hoy la verdad es que hay carnicerías que usan estas buenas prácticas. Lo que pasa es que no se conoce, no se vuelve visible, digamos. Claro. Así que lo que pretendemos es trabajar en una primera etapa en una adhesión voluntaria, uh-huh. más o menos como lo que hicimos con los aceites vegetales usados. En una primera etapa fue un régimen de adhesión voluntaria y cuando logramos una generación de conciencia de alto porcentaje, digamos, y que la mayoría de las roticerías habían adherido al programa, entonces establecimos un régimen obligatorio para aquellas que habían quedado fuera, ¿no? Uh-huh. Laura, ¿y cuáles son esos requisitos para una práctica saludable en el caso de las carnicerías? Bueno, es un manual enorme, digamos, me imagino. Está muy ilustrado. Lo más importante. ¿Cómo? Lo más importante. Lo más importante tiene que ver con los espacios en donde se apoya en la carne, cómo las condiciones de seguridad, de higiene de las personas que manipulan estas carnes y es como una serie de digamos, qué se hace primero, qué hace luego con las carnes, uh-huh. qué se toca antes, qué después, está como muy discriminado el manual. Uh-huh. El caso, estoy pensando, por ejemplo, tema bien práctico, la carne picada, hay bastantes exigencias. Uh-huh. Lo que nosotros vamos a tener también, por eso es de adhesión voluntaria en este momento, uh-huh. Intermediar con un técnico de seguridad e higiene que pueda certificar que estas prácticas son llevadas adelante, ¿no? Uh-huh. Desarrolladas en los establecimientos. Claro. Así que bueno, lo que pretendemos es ir despacio, porque bueno, más que yo saben estas personas que están hace mucho luchando por la toma de conciencia, que es la gente que está en APRESU, ¿no? Y ellas cuentan situaciones que en realidad a uno le puede parecer, digamos, de ordinario, una cosa que cotidiano uno hace con los alimentos y que no debe, ¿no? Y que a partir de eso existen los contagios y la generación de estas enfermedades de transmisión alimentaria. No creo que tengamos en general la suficiente conciencia respecto de, uh-huh. de cómo estamos, ¿no? En riesgo claro. respecto de, ajá. de esta manipulación. Ahora, para un carnicero o un roticero que cumpla con estas normas una vez establecida uh-huh. como norma del Consejo Deliberante, sí. Me imagino que se va a hacer visible, ¿no? Va a decir ahí, mira esta carnicería, una cosa así, ¿no? Claro, esa es la idea, de visibilizar aquellos que brindan productos con mayor calidad y mayor inocuidad, uh-huh. con un sello que diga, ¿no? Carnicería saludable uh-huh. y roticería saludable. Está y bueno. creemos también, colabora en la competitividad, en el ofrecimiento de mejores productos también para, uh-huh. para competir en el mercado, ¿no? Sí. Claro, porque hasta ahora, viste, lo hacemos como alguien me decía muy graciosamente hace pocos días, a ojímetro y nasómetro, o sea, ojo y nariz, viste, uno entra a una carnicería, mira, ¿no? La limpieza que hay. Le parece que está todo bien, claro. O no, es verdad. ¿Viste? O salen algunos olorcitos extraños, viste. Entonces, ¿qué va? Claro, ¿o no? Ese sería el nasómetro, bueno, claro. Ahora esperamos que con el sello también los clientes elijan estos espacios, ¿no? Uh-huh. Estos establecimientos. Y bueno, que así se vaya generando una conciencia, uh-huh. Que primero los expendedores opten por adherir voluntariamente al programa uh-huh. y quienes no, bueno, en algún momento, cuando evolucione, la norma, podamos llegar a un régimen de carácter obligatorio, como hicimos con los aceites vegetales. Claro. Ahora, Laura, esto implica, en el caso de un carnicero, un roticero, por ejemplo, que quiera adherir uh-huh. a estas normas y cumplirlas, sí. ¿implica erogar mayores costos? ¿Sale más costoso esto o no? No en lo que es en la infraestructura, porque eso ya tiene que ver con cumplirla para poder ser habilitado, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con los procesos y sí va a tener que haber un costo en lo que no sé cuál es la verdad, el precio que pueden cobrar, cuánto saldrá a pagar a un técnico en seguridad uh-huh. higiene que pueda certificar los procesos. Uh-huh. Pero bueno, esto también, por eso vamos a ver cómo camina, porque esto está sin reglamentar. Uh-huh. Así es que cuál será la intervención del Ejecutivo en estos procedimientos, bueno, esto está todavía en materia, todavía esto no caminó por las comisiones, digamos. Uh-huh. Así que bueno, todas estas cuestiones van a ser materia después uh-huh. del abordaje en la reglamentación, ¿no? Que es lo buenísimo. Que tiene que hacer el Ejecutivo. Buena idea, me estoy enterando a través de la gacetilla que saca el Consejo Deliberante. Tenía una idea, pero no lo sabía, de que nuestro país tiene el triste privilegio de poseer la tasa más alta de síndrome urémico hemolítico a nivel mundial, con 11 casos cada 100.000 niños menores de 5 años. Es terrible esto, ¿no? Es tremendo, es terrible. Esos datos también fueron proporcionados por APRESU, que tiene, bueno, mucho camino andado, ¿no?, en esto. Uh-huh. Y sí, y decir también que una persona o un niño, especialmente que se ve afectado por esta enfermedad, lo afecta de por vida, ¿no? De por vida, exactamente. Uh-huh. Y con tratamientos caros. Claro. Bueno, Laura, seguiremos de cerca este tema a la medida que bueno. se produzca el debate. Ya tiene estado parlamentario, ¿no?, en el Consejo. Sí, ya está presentado. Todavía no ha recibido tratamiento de comisiones, pero está presentado. Bueno, gracias por la comunicación, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. A usted.